No tengo prisa, nadie me espera. Tal vez los grillos, la luna llena, los cuatro acordes de siempre y algún poema en forma de canción. En forma de canción y despacito pasa la vida con la caricia de una melodía. Muchas palabras en un tintero de tinta negra como el carbón, rencores, sueños, deseos en forma de canción. Las palabras que no supe encontrar en el momento en forma de canción, un destino que es cada día más negro en forma de canción. Estrellas que cruzan fugaces el firmamento en forma de canción. Mujeres que vienen y se van con el viento en forma de canción. Música para ascensores, para amenizar el trayecto. La vida es tan larga y tan corta al mismo tiempo. Un viaje en ascensor se pasa volando, se puede hacer largo si la compañía no lo hace mejor. Y nunca estás solo si tienes compañía en forma de canción.